Hola Sergio, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Y Camila, ¿no? Un saludo a toda la audiencia y entre que todo muchas gracias por la comunicación y bueno, poder hacer tangible, llevar a la gente todas las novedades que existen para el emprendedor, ¿no? Tal cual. La verdad que todos brindamos y celebramos cuando el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, anunciaba este Fogapam, que iba a venir como un alivio, sobre todo de garantía, para aquellos emprendedores y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que más de uno hay que aplaudir a aquellos que se atreven a poder montar sus microemprendimientos. Sí, tal cual, digamos. La verdad que, bueno, en ese contexto, digamos, de parte del gobernador de la provincia de La Pampa, ¿verdad? Se lanzaron un sinnúmero de herramientas, ¿no? Para todo el público PYME y para todo el público emprendedor. Que la verdad que, bueno, era en un contexto que había que aplaudirlos, acompañarlos y aplaudirlos. Y dentro de esas herramientas fue, bueno, justamente el Fondo de Garantías Pampeano, ¿no es cierto? El Fogapam. Hoy en día ya las pymes lo consideran, lo tienen dentro de sus ideas, ¿no es cierto? Ya saben de qué es lo que existe. Pero sin duda que para el público emprendedor, donde, bueno, siempre arrancar con cualquier tipo de actividad, más de lo complejo del desarrollo de la actividad, también necesitan que alguien le pueda dar un sostén, un respaldo, y para eso que el gobernador creó el Fondo de Garantías Pampeanos, y que bueno, que viene cumpliendo sus funciones con creces, ¿verdad? Y también, Sergio, más allá de, bueno, de contar con estas posibilidades en cuanto al financiamiento, también por toda la parte de asesoría, ¿no? De responder consultas, dudas, porque vos por ahí lo mencionás, ¿no? Cómo cuesta iniciarse en todo este mundo, ¿no? Entonces también ustedes ofrecen un poco de asesoramiento en este tema, ¿no? Sí, tal cual, digamos. Eso, bueno, el Fondo de Garantías no solamente tiene la función de otorgar garantía, de otorgar respaldo, sino también tiene que asesorar a las pymes que llegan, ¿no es cierto? Y bueno, y buscarle la mejor herramienta que pueda tener para sus necesidades, ¿no? Porque no solamente es decir, bueno, te damos una garantía para que te acerques al banco a buscar un crédito, sino también esa garantía tiene que estar enfilada respecto de un producto crediticio, y ahí donde encaja justamente sus funciones, no solamente la garantía, sino también buscar la vuelta y decirle, bueno, la mejor alternativa para vos es este lugar, este crédito, por condiciones de plazo, por condiciones de crédito, por condiciones de tasa, por condiciones de gracia, porque tu negocio va a requerir estos meses para que vos te acomodes y después empieces a devolver el capital del crédito. Entonces, bueno, se convierte en una necesidad, en una asesoramiento también financiero, ¿no es cierto?, que no necesariamente tiene que ver con el final de la garantía. A su vez, es importante destacar, ¿no es cierto?, para todo el público emprendedor, digamos, de parte del gobierno se hizo mucho énfasis en la dirección de microemprendimiento y micropyme, que se trabaja en forma conjunta con el fondo para que todas las herramientas estén a disposición de las pymes pequeñas, ¿no es cierto? Que es lo más importante y que lo que, bueno, generan empleo genuino y la generación de movimiento dentro de la localidad, ¿no? Sergio, ya no me acuerdo si ya lleva 2 o 3 años ya el Fogapam. El 31 de mayo de este año se hizo 2 años de la primera garantía, 2 años Mira. justito casi. Y ahí me diste el pie, porque decís la primer garantía. ¿Cuántas empresas han acompañado y cuál es el balance que haces con esto? Bueno, en realidad arrancamos hace 2 años de la primera garantía, ¿no es cierto? Digamos, como todo arranque, siempre, bueno, son unos meses de laburo pleno, de laburo para instalarse. Y hoy llevamos 1.160 garantías otorgadas y ya hemos asistido a 980 pymes. Bueno, perdón, son más de 1.000 pymes porque, bueno, digamos, algunas van cambiando y demás. Son más de 1.000 pymes las que hemos asistido, pero sí llevamos, en más de un caso, hemos asistido en más de una oportunidad. Entonces, o sea, no solamente la asistimos para la inclusión y para dar el primer impulso de inversión, sino también que en más de un caso hemos asistido en la primera inclusión, en el primer crédito, o la posibilidad de primer crecimiento, y después lo hemos asistido nuevamente para continuar en la senda del crecimiento, ¿verdad? Okay. Así que, sin duda que estos dos años han sido muy importantes. Si nos ponemos a ver en crecimiento de fondo, somos el fondo que más crece a nivel país. La verdad que arrancamos con un fondo, bueno, que podía hacer frente a un nivel de actividad, donde hoy ese nivel de actividad nosotros ya, por temas propios de crecimiento del fondo, crecimos en 8 veces. Estamos hablando que en 2 años nosotros crecimos en 8 veces con la posibilidad de asistencia a las pymes. Lo que hace de que, bueno, sin duda de que el laburo, digamos, viene siendo bien, pero creo que también lo más importante fue el desafío que fue para el gobierno, en este caso el gobernador, decir, planteamos un fondo de garantías para la provincia de La Pampa, una herramienta que no existía hasta ese momento dentro del concepto, digamos, dentro del mercado financiero acá en La Pampa, ¿no es cierto? No existía, y no solamente que lo crea, sino también toma el desafío de ser el segundo fondo más grande a nivel país, detrás de Buenos Aires, ¿no? Mira. Estamos hablando de otra envergadura de economía y otra envergadura territorial, pero no solamente lo crea, sino que también el fondo después, bueno, da los resultados que hoy en día llegamos a ese nivel de pyme, ¿no? Así que, sin duda de que, yo creo que el balance nosotros lo hacemos continuamente, porque todos los meses estamos analizando cómo venimos, para dónde tenemos que ir, qué es lo que, a dónde, viste, cómo venimos numéricamente y demás. El balance es más que positivo, porque bueno, por esto, porque se ha llegado mucho, sin duda que falta, hay que seguir trabajando, pero lo importante es de que en 2 años, cuando en otras herramientas cuesta instalarse, en 2 años se pudo hacer un trabajo de, bueno, muy importante para que las pymes puedan acceder y tener la herramienta a disposición, ¿no es cierto? Y bueno, que todas tengan la misma posibilidad de acceso que si fuera una chiquita, una grande, un microemprendedor, una persona que recién arranca, todas tienen que tener la posibilidad de acceso al Fogapam. Así que bueno, la verdad que es muy importante. Sergio, y bueno, hablando de accesos y de posibilidades, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones para acceder a estos fondos? Mira, la verdad, yo siempre digo una cosa, porque por ahí después son, digamos, hay pymes que vienen por una cosa, por un monto, que vienen por otro. El único requisito es, y es tal cual, es desarrollar actividad en la provincia de La Pampa y ser pyme, ser mi pyme. Es el único, los únicos dos requisitos. Porque después es presentar que cuestiones filatorias, que el documento, fotocopia del documento, digamos, copias de alguna constancia de domicilio, después dependiendo de los préstamos hay que ir presentando la documentación para ver cómo lo van a devolver, ¿no es cierto?, una cuestión patrimonial, pero son documentación que ya, que son simples de armar, o sea, no es que una documentación complicada, y siempre el único parámetro que es el que te hace salir del, que no puedas acceder, es que no desarrolle actividad en la provincia de La Pampa o que no seas mi pyme, que son trámites simples, digamos, o sea, desarrollar actividad en la provincia de La Pampa, cualquiera accede ahí, porque, o sea, todos los que nosotros tenemos desarrollan actividad acá, y después que seas pyme, nosotros tenemos un público muy fuerte de lo que es pyme, así que te diría que hoy en día cualquiera que desarrolle una actividad económica o de agregado de valor accede al fondo, claro. Puede acceder al fondo de garantías. Es muy importante eso. Y qué importante esto que decías, que estábamos segundas a nivel nacional. Yo te iba a preguntar si cuáles habían sido, si había otras referencias en el país, en otras provincias, con este tipo de fondo de garantías. Claro, hay, en este momento hay 7 provincias. Nosotros somos la más nueva. En realidad, ahora, en junio de este año, se incorporó Neuquén. O sea, ellos recién están entrando en el mundo de los fondos de garantía. No obstante, nosotros somos la más nueva, pero dentro de la más nueva somos los que más pymes, o sea, después de Buenos Aires, de hecho somos los que más pymes tenemos asistidas, inclusive más allá de ser la más nueva. Tenemos Buenos Aires, está Entre Ríos, bueno, Tierra del Fuego, La Rioja, San Juan, Chaco. La verdad que fue un desafío importante, pero aparte se crea en un contexto donde también la actividad económica estaba en otro momento, ¿no es cierto?, de cómo fue se crearon nosotros. Y lo que no es un dato no menor, no solamente nosotros con el fondo hemos permitido el acceso acá, sino que también hemos llegado en más de 40 operaciones en el mercado de capitales, y se hizo tangible para un montón de pymes algo que se hizo, que por ahí lo veían como si fuera una cuestión muy lejana, ¿no es cierto? Y de repente lo empezaron a ver con alcance. Así que, sinceramente, más allá de ser más nuevo, más allá de crear, se ha trabajado muchísimo, y no solamente somos nuevos, sino también somos el segundo después de Fogaba, y hemos hecho que muchas pymes también accedan a otra fuente de financiamiento que hasta hace un año atrás, dos años atrás, o sea, la veían solamente en una película de Hollywood, ¿no? Claro. Así que la verdad es que se trabaja mucho y bueno, es en pos de las pymes, o sea, tampoco es que, digamos, y que la herramienta te permite y están para esto, ¿no? Sí, también pensando en las posibilidades, y también veía que en su página que hay un trabajo también en conjunto con los distintos municipios de la provincia. Sí, eso una sinergia muy importante entre, digamos, todas las áreas de gobierno. La verdad que ya, bueno, estamos trabajando todos en conjunto para poder estar cada vez más cerca. Si te pones a pensar con todo lo que fueron con la Secretaría de Asuntos Municipales, nosotros hacemos que la documentación de cualquier pyme esté al otro día en la localidad, en su localidad. Entonces eso le evita, primero y principal, venir hasta las oficinas o acercarse a otro lugar, sino que no tiene que dilatar tiempos. Lo otro más importante que le genera es de que no dilata recursos, porque lo tiene con un bolsín que va directamente por la provincia. A su vez, le mandamos documentación y él nos puede mandar, y esa pyme nos puede mandar por ese lado. También hemos tenido una buena relación con la Dirección de Rentas, entonces las pymes relevan del secreto fiscal y nosotros podemos acceder a los datos de declaración jurada si no tienen que presentar la declaración jurada en más de un lado. Entonces con eso evitás duplicar la información presentada. Tenemos también un convenio con la Dirección de Personas Jurídicas, Registro Público y Comercio, así las pymes están al día ahí, no tienen que presentar la documentación y de nuevo no presentar dos veces la misma documentación. Lo mismo con el registro civil, para que aquellas personas físicas que tengan inscripciones marginales en actas del registro civil, no tengan que andar buscando en papelerías para atrás, y que nosotros podamos hacernos de la información. Y bueno, también con el Ministerio de la Producción, en contacto continuo con todo el tema del subsidio de tasa, y con el Banco de la Provincia, el Banco Pampa, donde también trabajo conjunto y palmo a palmo para que, bueno, la solución llegue lo antes posible a las pymes y que todos los que estamos a este lado que tratemos de hacer la cosa un poco más simple, ¿no? Así que la verdad que muy bien en ese sentido también, y un trabajo en la sinergia muy importante de todos los organismos. Sergio, ¿cómo hace la gente para contactarlos? ¿Qué tienen que presentar? Contactarles lo pueden hacer por vía correo electrónico a info@fogapam.com.ar. Pueden hacerlo vía telefónica a, bueno, teléfono 2954-834-666. Es un teléfono fijo, lo pueden hacer por celular WhatsApp 2954-534-524. Lo pueden hacer vía presencial en Santa Rosa, en Luro 186, está en la oficina de Fogapam. Así que, o bueno, si no, por la página www.fogapam.com.ar. La realidad es que están todas las opciones a disposición. Pueden entrar por cualquiera de ellas. Así que están muchas opciones y todo el mundo tiene acceso, así que entiendo que la accesibilidad es por más de simple, ¿no? Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y desde ya, como siempre, los micrófonos para lo que necesiten. No, por favor, bueno, gracias a ustedes. La verdad que, bueno, les mandamos un saludo grande, saludo a todo el mundo emprendedor, y desde ya un feliz día para todos los emprendedores de la provincia, que sabemos el esfuerzo que le pone, y en particular, bueno, a los que nos están escuchando, un saludo grande, felicitarlos por el esfuerzo, aplaudirlos por por las iniciativas y sin dudas acompañarlos para que sigan creciendo y sigan instalándose en el mercado, ¿no? Así es. Un abrazo grande. Bueno, saludos.